52. El señor Tutsi descubre un defecto en el funcionamiento de su ministerio. El señor Tutsi, habiéndose propuesto espiar la persona de Arneim, tuvo pronto la satisfacción de advertir una falta grave en la organización del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Casa Imperial. Objeto de sus solicitudes, no había sido instituido como correspondía a la categoría de hombres como Arneim. Él, Tutsi, no leía más obras literarias que libros de memorias, la Biblia, Homero y Roseguger, y hacía alarde de ello porque así evitaba fragmentarse. Pero que entre todo el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores no hubiera un solo hombre que hubiera leído un libro de Arneim le parecía una falta considerable. El jefe de sección Tutsi tenía derecho a hacer llamar a otros directores subalternos, pero la mañana siguiente a aquella noche lacrimosa se presentó él mismo al jefe del departamento de prensa, guiado por la sensación de que no se podía conceder plena dignidad profesional al motivo que le empujaba a buscar esa entrevista. El jefe del departamento de prensa admiró al señor Tutsi por los muchos detalles que éste sabía de Arneim y añadió que también él había oído a menudo cosas parecidas de aquel hombre, pero excluyó inmediatamente la suposición de que tal señor estuviese registrado en sus archivos, pues no recordaba que hubiese sido objeto de una relación oficial. No debía además olvidar que la confección del material periodístico no se extendía naturalmente a la vida privada de las personas. Tutsi dio por supuesto que no se podía esperar otra cosa, pero hizo la observación de que de momento era difícil establecer claros límites entre el significado ministerial y el privado de ciertas acciones y personas, lo cual al jefe de prensa le pareció un juicio demasiado atrevido. Sin embargo, convinieron ambos en reconocer allí un interesante defecto de sistema. Aquella mañana debía de haber tranquilidad en Europa, porque los dos jefes de sección llamaron al director de la oficina y le mandaron intitular un documento con el nombre de Dr. Paul Arneim, aunque de momento quedó vacío. Al director de la oficina le siguieron el director del archivo de documentos y el del archivo de recortes de periódico, que inmediatamente respondieron de memoria que aquel Arneim no figuraba en sus ficheros. Por fin fueron llamados los periodistas de oficio, encargados de la redacción diaria del periódico y de presentar al jefe sus artículos. Todos respondieron con un gesto significativo cuando oyeron hablar de Arneim y aseguraron que efectivamente aquel hombre había sido nombrado en su periódico con mucha frecuencia y en sentido favorable, pero del contenido de sus escritos no revelaron nada porque su actividad, según decían, no entraba en el ámbito de sus servicios informativos. El funcionamiento perfecto del mecanismo ministerial había dado una prueba de su perfección. Había bastado apretar un botón. Cada uno de los empleados salió del despacho con la sensación de haber demostrado brillantemente su idoneidad. Es exactamente como le había dicho, dijo el jefe de prensa, volviéndose satisfecho a Tutsi. Nadie sabe nada. Los dos jefes habían escuchado los informes con una digna sonrisa, casi embalsamados para la eternidad por el ambiente, como moscas en ámbar, sentados en sillones de cuero sobre una alfombra roja delante de las altas cortinas bermejas que vestían las ventanas de la habitación de oro claro, decorada en tiempos de María Teresa, y coincidieron en la opinión de que aquel defecto del sistema, que al menos habían descubierto, resultaba difícil de corregir en el departamento de prensa. Adelantó el jefe del mismo, se recoge toda manifestación pública, pero es necesario también trazar a la publicidad ciertos márgenes. Puede garantizar que no hay diputado cuyos gritos, en cualquiera de las inferencias pronunciadas a lo largo del año, no puedan extraerse en menos de 10 minutos de nuestros archivos. Y, respecto a la política exterior, toda apelación de los últimos 10 años puede hallarse en un máximo de media hora. Lo mismo puede decirse para cualquier clase de artículo periodístico. Mis hombres trabajan concienzudamente, pero estas son manifestaciones tangibles, responsables, por decirlo así, y en conexión con poderes, ideas y relaciones. Si yo me preguntara, desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿Bajo qué denominación debe registrar el empleado encargado de hacer un catálogo de los resúmenes de los ensayos que solo son escritos por placer? Bien, ¿qué nombre habría que darle? Tuzzi sugirió, queriendo ser útil, el nombre de uno de los escritores más jóvenes que frecuentaban el salón de Diotima. El jefe de la oficina de prensa le miró, duro de oído y descompuesto, digámoslo de una vez. ¿Dónde está el límite entre lo que se toma en consideración y lo que se pasa por alto? Se han escrito incluso poesías políticas. ¿Hay que conceder valor a todo versificador? ¿O solamente a los autores del Teatro Nacional? Ambos rieron. ¿Cómo se puede averiguar exactamente lo que esos escritores quieren decir? ¿Y si resulta que son Schiller y Goethe? Siempre contienen algún alto sentido, pero en la práctica se contradicen cada dos palabras. Los dos señores terminaron por convencerse de que corrían el peligro de esforzarse en una cosa imposible, dando a la palabra también el sentido de mundana ridiculez ante la que los diplomáticos son tan sensibles. No se puede agregar al ministerio un estado mayor de críticos literarios y teatrales, hizo constar Tuzzi sonriendo, pero, por otra parte, si se piensa bien, no se puede negar que esa gente influye en la formación de las opiniones dominantes y consecuentemente también en la política. Eso no lo hace ningún ministerio de asuntos exteriores del mundo, objetó el jefe de prensa. Cierto, pero gota a gota se orada la roca, según Tuzzi. Aquella cita expresaba muy bien un peligro determinado. Habría que intentar organizar algo, no sé, tengo mucho que oponer, declaró el otro. Yo también, naturalmente, añadió Tuzzi. Hacia el fin de aquella entrevista experimentó una sensación desagradable, como si se le hubiera cargado la lengua y no acertaba a distinguir si había dicho un despropósito o si no habría revelado una agudeza más de aquellas por las que era famoso. Tampoco el jefe de prensa pudo resolver la duda, por eso se prometieron mutuamente volver a discutir en otra ocasión sobre aquel asunto. El jefe de prensa dio la orden de adquirir las obras completas de Arnim para la biblioteca, a fin de que la cosa terminara en algo, y el señor Tuzzi se dirigió al departamento de política, donde hizo pedir a su embajada en Berlín una relación minuciosa sobre la persona de Arnim. Esto era lo único que le quedaba por hacer de momento. Mientras llegaba el informe, solo su mujer podía darle noticias de Arnim, lo cual se le había hecho muy desagradable. Se acordó entonces de la sentencia de Voltaire, de que los hombres solo se sirven de las palabras para ocultar sus pensamientos y de los pensamientos para justificar sus injusticias. Cierto, a esto siempre se le había llamado diplomacia, pero que un hombre hablase y escribiese tanto como Arnim para ocultar detrás de las palabras sus verdaderas intenciones, le inquietaba como algo nuevo, detrás de lo que él andaba.